¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Disco número 7, Purple Rain, de Prince. Discos vendidos 13.600.000, fecha de publicación agosto de 1984. El álbum anterior de Prince, 1999, había proporcionado al cantante un considerable éxito en Estados Unidos. Sin embargo, fue su banda sonora para la película de 1984, Purple Rain, la que le dio a él y al grupo que le respaldaba, The Revolution, la categoría de superestrellas globales. El álbum pasó 24 semanas en los puestos más altos de las listas de álbumes en Estados Unidos. Llegó al número 7 en Reino Unido y le dio a Prince sus primeros dos sencillos número 1, con When Doves Cry y Let's Go Crazy. Purple Rain se colocó en el número 2 en Estados Unidos, mientras que I Will Die For You y Take Me With You se clasificaron en el Billboard Top 100. Fiel a su reputación de cierta obscenidad lírica, Prince tuvo su derecho a impactar con temas como Darling Nikki, pero también manifestó un mayor sentido de la madurez con la emotiva canción When Doves Cry. El álbum supuso para Prince dos premios Grammy y un premio de la Academia a la Mejor Canción. Aparte de realizar la banda sonora, Prince protagonizó el primer papel en Purple Rain, una película más o menos autobiográfica sobre un joven músico de rock de Minneapolis que lucha por abrirse paso. La película recaudó más de 5 millones de dólares y sirvió como un gran video promocional del álbum. Emparejado con el rompedor éxito de la grabación de su gira Purple Rain 84-85, el salto le ayudó a conseguir que el álbum fuera el mayor éxito de la carrera de Prince. Escuchemos del disco número 7 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Prince y su disco Purple Rain, el tema When Doves Cry. Disco número 6, No Jacket Required, de Phil Collins. Discos vendidos 13.800.000. Fecha de publicación, febrero de 1985. Phil Collins se había ido estableciendo poco a poco como un artista en solitario de prestigio con sus dos álbumes anteriores publicados fuera de la envoltura del grupo Genesis. Aunque durante los 80 siguió insistiendo en que no iba a dejar al grupo, No Jacket Required llegó en un periodo en que Phil Collins era ya un nombre más famoso que Genesis. Incluso pudo reclutar al antiguo componente de Genesis, Peter Gabriel, para que se encargara de la segunda voz en Take Me Home, y también a Sting en el tema Long Long Way to Go, una canción que interpretaba a Collins de forma memorable en su participación en el Live Aid. El título fue inspirado por una anécdota que vivió Phil Collins, a quien se le impidió entrar en el bar del hotel Chicago's Ambassador, donde estaba alojado con Robert Plant, porque su chaqueta no era apropiada. El álbum supuso para Phil Collins el Grammy de 1985 al mejor disco del año, afirmándole como artista con gancho comercial y consolidándolo en su trabajo en solitario, paralelamente al respeto que ya se había granjeado por su habilidad como productor y baterista. Alcanzó el número uno de las listas de todo el mundo y lanzó tres sencillos de éxito: Susudio, que estamos escuchando de fondo, Take Me Home y One More Night. Escuchemos el disco número 6 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Phil Collins y su disco No Jacket Required, el tema Take Me Home. Take a look at what we are. Disco número 5, Whitney Houston. Discos vendidos 14.200.000. Fecha de publicación, febrero de 1985. Para un álbum que se inscribía en el libro de los récords como debut más vendido de una artista femenina, Whitney Houston despegó como una estrella poco prometedora. Houston había firmado en 1983 por Arista, a cuyo jefe, Clive Davis, se atribuye la fama de haberla descubierto. Davis estaba decidido a conseguir que su álbum de debut fuera todo un éxito y para ello reclutó solamente a los mejores autores y productores. A pesar del entusiasmo de Davis, muchos productores ya consolidados no estaban muy dispuestos a probar fortuna con una artista desconocida y el álbum no consiguió despegar hasta que Kashif llegó con una demostración del tema You Give Good Love. Al final, la casa gastó más de $250,000 en grabar el disco Whitney Houston, el primer disco de una artista totalmente desconocida. Publicado el día de San Valentín, el álbum fue subiendo poco a poco hasta alcanzar el número 1 ese mismo año, una posición que mantuvo durante 14 semanas. Su popularidad fue tal que Whitney Houston siguió siendo el álbum más vendido de 1986, es decir, un año después de su publicación. Escuchemos del disco número 5 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del álbum Whitney Houston, el tema You Give Good Love. Love to me. It's not good to watch me. Disco número 4, Appetite for Destruction, de Guns N' Roses. Discos vendidos 15.600.000, fecha de publicación junio de 1987. Justo cuando el heavy metal parecía ya demasiado gastado como para seguir siendo creíble, llegaron los Guns N' Roses. Y el grupo logró volver a imbuir de energía el género con su entusiasmo sin fisuras y estableció los principios básicos del viejo rock, aderezándolo con la actitud que los acompañaba, al estrellato una vez más. Después de una publicación en directo independiente, Guns N' Roses firmaron con Geffen en 1986, que lanzó su primer álbum, Appetite for Destruction. Al año siguiente, este disco tardó en ser conocido. Su potencial para el éxito quedó menguado inicialmente por la portada original del disco, que representaba una violenta violación, que muchos establecimientos censuraron directamente. Más adelante se volvió a diseñar la cubierta aprovechando la reedición del álbum. Welcome to the Jungle empezó a escucharse por la radio y los canales musicales de televisión a principios del 88 y también se incluyó en la banda sonora de The Deadpool, protagonizada por Clint Eastwood. Sin embargo, fue Sweet Child of Mine la más famosa del álbum. La canción se lanzó en MTV y enseguida alcanzó el número 1 en las listas del pop en Estados Unidos, aunque solo llegó al 24 en Reino Unido, lo que ayudó al álbum a alcanzar el número 1 en julio de 1988, un año después de su publicación. Welcome to the Jungle fue reeditado después, otro sencillo más para The City, se abrió paso en el Top 10 en Estados Unidos y Reino Unido en 1989. Escuchemos el disco número 4 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Guns N' Roses y su disco Appetite for Destruction, el tema Sweet Child of Mine. Disco número 3, Born in the USA, de Bruce Springsteen. Discos vendidos 15.900.000, fecha de publicación junio de 1984. Antes de la publicación en 1984 del disco Born in the USA, la carrera de Bruce Springsteen tuvo una gran calidad manifestada por las buenas críticas, unas ventas sustanciosas y un público fiel y leal. Sin embargo, experimentó cierto retroceso en un momento dado. Desde la publicación del disco Born to Run en el 75, sus canciones eran cada vez más cínicas y vacías. Aunque Born in the USA continuó esa tendencia, su producción apoyada por los conciertos en directo le ayudó a crear el mayor éxito popular del Boss. Al tiempo que estaba pensado para ser comercial, los oídos estaban atentos al sonido emblemático de sencillos como el tema que da título al álbum, Born in the USA, y que estamos escuchando de fondo. Los fans más leales se vieron recompensados por canciones que seguían teniendo como centro las clases trabajadoras y los desarraigados. El primer sencillo, Dancing in the Dark, ilustró de manera espectacular cómo Bruce Springsteen se abría un nuevo terreno musical con su peculiar gancho, al tiempo que el video fue responsable de hacer de Courtney Cox una estrella. A pesar de que el tema Born in the USA fracasó a la hora de lanzar sencillos número 1, 7 de los 12 temas se clasificaron entre los éxitos del Top 10 en Estados Unidos, a la vez que el álbum propiamente dicho se mantuvo en las listas tanto en Estados Unidos como en Reino Unido durante más de 2 años. Escuchemos el disco número 3 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Bruce Springsteen y su álbum Born in the USA, el tema Dancing in the Dark. Sit around getting older. queridos amigos, con el tema Dancing in the Dark de Bruce Springsteen de su disco Born in the USA, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Mañana terminamos con esta cuarta temporada. No se pierdan el último programa. Soy Paco Aragón. Hasta entonces.